Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Es una alegría, una satisfacción y una responsabilidad estar aquí para compartir la palabra de Dios con nuestros gentiles auditores. Durante esta semana conversamos un poco, no se puede abarcar todo el tema, pero se deja el desafío para nuestros oyentes, por lo menos leerse el capítulo 9 del cual estamos conversando. Un capítulo muy hermoso, que tiene dos temas básicos, básicamente, repitiendo quizás. Uno es la oración que ofrece Daniel hacia la intercesión por su pueblo. Es una oración modelo para nosotros hoy día también. Y lo segundo es la profecía, que es la respuesta que se envía a Daniel después de esa oración tan sentida que hace Daniel por las circunstancias que él ha pasado. Ahora, interesante, quizás es un detalle, profesor. La verdad, de las cosas que Daniel no creo que lo pasó tan mal. En lo personal, no. Porque él tuvo un puesto, vivió bien. Era un hombre de gobierno. De gobierno, yo creo que incluso cuando lo trataron de enjuiciar por lo que habíamos visto y lo echaron al foso de los leones, ya viejito, no estaban considerándolo. Bueno, pero Dios de ahí lo libró. Así que ha sido una instancia de vida más o menos buena, a pesar de que era esclavo. Pero, ¿cómo oraba Daniel? Claro, es un modelo de oración inclusiva, en primera persona del plural. Hemos pecado. Oye, Señor, perdona, presta oído y hazlo. No tardes, por amor a ti mismo, Dios mío, etcétera. Confesión. Él dice, porque tu nombre es invocado sobre la ciudad y sobre tu pueblo. O sea, el pueblo estaba reaccionando realmente positivamente, aunque muchos no volvieron, y como tampoco, a pesar de todas las advertencias de Dios, muchos no se van a salvar. Es así la vida. Es probable, no podemos saber exactamente, pero es posible, está dentro de las probabilidades. Ahora, algo tal vez útil al comienzo de este repaso, de esta síntesis, considerar que Daniel 9, el capítulo, están separados por 13 años de Daniel 8, pero ambos capítulos están teológicamente y literariamente interconectados e iluminados mutuamente. Quizás yo tomo lo mismo que acaba de decir usted. Cuando uno lee la Biblia, hay una relación, una interconexión entre los libros y libros, por ejemplo, Génesis, Levítico, Mesalto, Deuteronomio, ¿sí?, Mateo, Apocalipsis, porque detrás de ellos hay un solo autor. Fueron las personas las que escribieron, pero inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Sí? Dios mismo. Por lo tanto, aquí los 13 años que están de entre uno, puede decir, ya es mucho tiempo, ya cambió la idea, el concepto no es el mismo que está dirigiendo la historia. Ahora, hace énfasis especialmente en lo que se refiere a la palabra de Dios, ¿no? Este autor, el autor de este estudio, le da el título de la confesión a la consolación. La confesión, yo creo que todos más o menos entendemos, ¿cierto?, que es reconocer lo que no se puede negar por motivos de razón, de fe, etc. Y la consolación, aliviar la pena o la aflicción de alguien. Eso creo que todos en alguna medida lo hemos hecho o hemos sido objeto de consolación. Hay un texto hermoso que a mí me gusta mucho, que está en Isaías 66:13, que dice, como aquel a quien consuela a su madre, así yo os consolaré y a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Hermosa la imagen de la madre consolando al hijo, ¿no? Yo creo que es una de las imágenes que no tiene parangón, porque Dios colocó eso en la madre, en la mujer, algo extraordinario. Alguien decía que si cree que la mujer es débil, analice lo que ella es y se dará cuenta que es una de las mujeres más fuertes. De los seres más fuertes. Trate de hacerle algo a su hijo. Claro, ¿cómo se defiende? Incluso en Salomón, cuando discute la situación de esa madre con los hijos, ¿no es cierto? Esa madre dijo no. Que viva. Y no permitió que hicieran daño. Ahora, En las escrituras, aquí hay una cosa básica que Daniel, yo creo que hay que aprenderla, es que él recurre a estudiar la Biblia para conocer la Biblia los de tiempos, su tiempo. La Biblia de su tiempo. Él conocía, por ejemplo, a Jeremías, su libro, y él estudió, y también estudió que cuando él salió de Jerusalén, dijo, hay 70 años. Y ya, Daniel tenía ya más de 80 y tantos años. Obviamente. O sea, él dijo, según mi edad, deberíamos volver ya. Pasé toda la vida acá. Lógico. Ahora, perdón, y pensando en lo que hablábamos de la comodidad de Daniel, Daniel la tenía todo, pero él seguía amando, ¿qué cosa? Su Jerusalén, su pueblo, su nación. Había una identificación tan grande y tan profunda con su pueblo que él no podía dejar de orar por ellos, interceder por ellos, humanamente hablando. Ahora, volviendo a lo que acaba de decir Raúl, esto de las escrituras, el poeta alemán Goethe dijo una frase hermosa, que solo llegamos a comprender verdaderamente aquello que amamos. Y en este contexto, alguien dijo que la palabra de Dios, la Biblia, nos introduce en un círculo virtuoso. Virtuoso. Mientras más la lees, más la amas. Y mientras más la amas, más la lees. Que esto fuera una realidad en nosotros, en todos nosotros, ¿cierto? Que la leamos y así la vamos a amar más. Sería muy bueno. Extendemos, por lo tanto, un llamado a leer, a estudiar la palabra de Dios día a día y con mucha oración y confianza en Dios. Ahora, si uno mira el tiempo de Daniel, eran tiempos difíciles para ellos, que estaban esclavos, pero al igual nosotros hoy día estamos viviendo tiempos difíciles. Sería interesante que vayamos a las Escrituras a ver lo que de ella nos dice al tiempo que estamos viviendo, por ejemplo, una explicación del mundo en el que vivimos. La Biblia nos da nociones. En la historia del conflicto entre el bien y el mal, la Biblia nos dice. La aniquilación del mal y el establecimiento del reino de Dios también nos dice la Biblia cuándo va a suceder eso. No nos da una fecha, pero sí es verídica. Y nuestra situación actual en el calendario profético divino, en el tiempo del fin. Y cómo esta lucha, esta guerra, este conflicto tiene como campo de batalla nuestro propio corazón. Exactamente. Y nos dice la Biblia incluso que nosotros, cómo deberíamos vivir en este tiempo, ¿no es cierto? Para estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por último, la esperanza en medio de un mundo que no puede ofrecerla. Es como para pensarlo. Seguimos conversando del capítulo 9, de la confesión a la consolación. Es como decirnos, si tú te confiesas, te acercas a Dios, vas a tener una respuesta, y Daniel la tuvo. Pero el capítulo 9, versículo 3, nos dice algunas cosas muy hermosas en relación a eso. Y esta consolación significa esperanza, una palabra muy hermosa, sin lugar a dudas. Bueno, es tan hermosa que se basa todo lo que es nuestra creencia. Pablo en algún momento dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza. Claro. O sea, ¿en qué estamos pensando? Y él ratifica la idea de que efectivamente él lo entendió, lo aceptó y lo vio, y para él es todo Cristo. Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. El llamado para que Dios otorgue la gracia, el beneplácito a nosotros, es que nosotros deberíamos confesar nuestras faltas, ser, como usted lo ha dicho, profesor, ¿no es cierto?, en primera persona, confesarnos, hemos pecado, hemos sido, pero en primer lugar, volverse a Dios, porque Él es el único que puede darnos respuesta a nuestra incertidumbre, a nuestra situación que estamos viviendo. Daniel la tenía, era realmente difícil ahora espiritualmente para él. Una escritora norteamericana llamada Annie Dillard dijo una vez que somos como mendigos que extienden una taza ante una cascada de gracia sobre nosotros. ¡Qué falta de fe en la gracia de Dios! Bueno, yo podría responder que esto se cumple en la vida de Daniel, porque Daniel estaba orando, suplicando por su pueblo. Oré a Dios e hice confesión, y aquí empieza la primera, la confesión, ya dio gloria a Dios, ¿no es cierto? Empieza la confesión, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, y aquí aparece la idea que la hemos enfatizado durante la semana, que él está haciendo alusión a lo que Dios había prometido, lo que Dios había dicho que iba a cumplir. Y yo creo que hoy día nosotros también podemos reclamar las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas, encantadoras promesas. Hay que reclamarlas. Señor, tú has prometido que me vas a ayudar, que vas a estar conmigo. Vaya que Dios no va a responder esa oración, la responde lógicamente. Así que hemos visto aquí algunas cosas que en esta oración se aparece: la justicia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, por el amor de Dios mismo, ¿no es cierto? Por la honra, el nombre de Dios. Es importante porque Dios dice, quiero que tu nombre sea exaltado. Claro, en ese sentido es que yo recordaba hace algunos días que sería bueno que nosotros recordáramos dos cosas. Una, que Satanás lanzó una acusación acerca del carácter de Dios ante el macro universo. Y por otra parte, Cristo en su encarnación, para salvarnos, vino a mostrarnos el verdadero carácter de Dios. Por lo tanto, deberíamos nosotros orar también pensando en que Dios se vindique en nosotros, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, ahora que hay tantos motivos de angustia y que, por lo que sabemos proféticamente, tendrá que seguir en aumento. Una escritora americana, Ellen White, habla lo siguiente en relación a la edificación del carácter. Dice, ¿qué sinceridad y qué fervor caracterizaron su súplica? La mano de fe se halla extendida hacia arriba para asirse de las promesas del Altísimo que nunca fallan. Su alma lucha en agonía y tiene la evidencia de que su oración es escuchada. Sabe que la victoria le pertenece. Si como pueblo nosotros, o como nación, o como personas que somos ahora nosotros, o como familia, oráramos como Daniel, ¿no es cierto?, y lucháramos como él luchó, humillándonos nuestras almas ante Dios, veríamos respuestas tan maravillosas a nuestras peticiones como las que fueron concedidas a Daniel. Interesante como para hacerlo nacer, pensar sobre eso. Otro tema que estaba también en nuestra conversación es el valor de la intercesión de Daniela. Claro, yo estaba mirando en la palabra de Dios que se registran grandes intercesores en la Biblia, varios, pero mencionando algunos solamente. Abraham dialogó largamente con Dios por la población de Sodoma. Moisés rogó a Dios en favor de Israel, dispuesto que aún su nombre fuera borrado del libro de la vida, con el fin de que ellos pudieran vivir. El apóstol Pablo sufrió la agonía por el rechazo de Jesús por parte de su nación. Y esta semana hemos estado recordando a Daniel rogando por su pueblo pecador, aunque él también se incluye, porque su oración es plural. Y en esto Daniel es semejante a nuestro Señor Jesucristo, intercediendo por su pueblo, indirectamente también, a pesar de la época, por nosotros. Ahora, en el caso de Daniel, Daniel dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, inclusión. No queda ausente, como lo decíamos y lo hemos dicho varias veces, Daniel no le encontramos yayitas, incluso cuando lo quisieron examinar, no encontraron absolutamente. Ni sus enemigos pudieron encontrar algo. Ni sus enemigos, y eso está muy cerca de poder encontrar alguna cosita, alguna pequeña, no encontraron nada. Qué lindo sería si todos nosotros fuéramos así, que en ninguno de nosotros se pudiera encontrar algo turbio, algo que es ilícito moralmente. Como se dice el dicho, no tener techo de vidrio, como dicen algunos. Claro. Pero este Daniel no tenía ese problema. Por eso él dice, hemos pecado, pero también dice, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas. Yo creo que aquí nos toca a todos nosotros, porque también quizás nosotros estamos no obedeciendo lo que los profetas nos dicen. Esto mismo que Daniel escribe es explicándonos lo que va a pasar ahora, en este tiempo del fin, lo que va a suceder, y estamos atentos a esas profecías. Incluso dice que hablaron nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuyo, Señor, la justicia. Interesante. El consejo bíblico es, creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Bueno, es un consejo que nos llega muy de cerca, porque justamente estamos hablando de un profeta, de un hombre que escribió para el tiempo del fin. Para el tiempo del fin. Y él dice, oh Jehová, nuestra es la confusión. Nosotros los que estamos perdidos. Dice De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos tu voz. ¡Qué manera de intervenir Daniel por su pueblo y por él mismo! Todo Israel traspasó la ley. Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Bueno, es como para pensarlo, los oyentes. Y en analizar nuestra vida. Todos los años que este libro ha permanecido y ha estado y está al alcance de nosotros, estudiémoslo con oración. Capítulo 9, recuerda usted, estamos conversando. Vamos a abarcar aquí en los capítulos, capítulo 9 del 21 en adelante, para analizar ahora puntualmente la respuesta del ángel, que es la obra del Mesías que se iba a realizar en la tierra. ¿Qué haría el Mesías? Dicho muy globalmente, tal vez lo podemos comentar después. En primer lugar, terminaría la prevaricación. En segundo lugar, pondría fin al pecado. En tercer lugar, expiaría la iniquidad. Cuatro, traería la justicia perdurable. Quinto, sellaría la visión de la profecía. Y sexto, ungiría al santo de los santos. Eso expresado así, a modo de síntesis, como dirían varias décadas atrás, un telegrama. Claro, y puntos decían, ¿no es cierto? Así escribía el punto, me acuerdo. Bueno, ahora, resumiendo algo de lo que el ángel va a decirle, acuerda usted que este es el mismo ser que había explicado las tres primeras secciones de la visión de Daniel 8. Gabriel es el mismo. Ahora él vuelve con el propósito de completar su tarea en realidad asignada. Y esto nos da una nota de relevancia entre la relación que hay en el capítulo 7, 8 y 9. Porque 9 le sigue explicando la misma visión, ¿no es cierto? La misma visión que se la tenía dada ya de los 2300 tardes y mañanas del capítulo 8. Y están relacionadas con las 70 semanas que ahora en el capítulo 9 el ángel se las va a reexplicar. Ahora, nosotros mencionamos muy grosso modo en la obra del Mesías, pero eso es en un sentido positivo, pero en un sentido negativo para nuestro Señor. Daniel 9 nos cuenta lo que debía ocurrirle al Mesías para poder expiar nuestro pecado. Jesús nuestro Señor se vaciaría a sí mismo de su gloria y de su rango. También su unidad con el Padre sería quebrada. El apoyo humano desaparecería. Su vida sería cortada, por usar la palabra bíblica. Es decir, el Señor dio hasta que ya no tuvo nada más que dar. Estoy pensando en este ángel que recibe la orden de volver a la tierra. Él volvió, han pasado algunos años, 13 años, así que él volvió para el cielo. En realidad el tiempo no corre, siempre es presente. Para nosotros sí. Para nosotros corre. Pero y para Daniel también. Daniel está viejito, ya está bien entrado en años. Pero mire, él cómo escribe, dice, aún estaba hablando en oración. O sea, no terminaba su petición. No le había dicho al Señor, gracias Señor, por favor, atiende mi pedido, sino que antes que eso, él estaba hablando. Dice, cuando el varón Gabriel, que es el mismo del capítulo anterior. Claro. Entonces hay una relación aquí. A quien había visto en la visión, él lo dice. Al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora ha salido o he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres, ¿qué cosa? Muy amado. Una reflexión expresada en términos de pregunta. ¿A qué distancia está Dios de sus hijos terrenales? A una distancia de no más allá de 2-3 segundos. Y eso es bueno recordarlo. Incluso normalmente las oraciones que se hacen muy sentidas no se expresan audiblemente, son mentales. Se le habla a Dios. Algunos sí, Cristo mismo dice que oraba con las manos extendidas y con los ojos mirando al cielo y pedía a Dios ayuda. Pero también muchas oraciones él las hizo en silencio. En su corazón. En su corazón se comunicó con su Padre. Acuérdese usted que Cristo era humano. Plenamente Dios y plenamente hombre. Claro, y sentía la deficiencia de ese ser humano que tenía consigo. Pero él estaba con un poder extraordinario porque siempre estaba conectado con su Padre. Entonces, vamos a ir resumiendo un poco porque aquí el tiempo nos va a correr. Usted dice, muy bien, vine, te ruego la oración, y él le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santo ciudad para terminar lo que usted decía, la predicación, todas estas cosas. Pero a mí me interesa esto de las 70 semanas. Esta no es una profecía distinta. Es la misma de los 2300 que allá no se explicó las 70 semanas nomás. Ahora sí se la explica el ángel. Es especificaciones. Claro, es el mismo ángel, es la misma visión, la misma palabra para las 2300 tardes, la visión de las 2300 tardes, la misma para las 70 semanas. Por lo tanto, están determinadas, están sacadas, están extraídas. Esto le pertenece a tu pueblo, pero después va a seguir la otra, el otro periodo hasta llegar a las 2300 tardes y mañana. Pero esto está determinado y es muy importante porque nos indica claramente qué iba a pasar. 70 semanas determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Acuérdense que él está orando por la ciudad. Allí está destruida, el santuario está destruido. Señor, por favor, haz algo para que esto se arregle. Para terminar y empieza lo que va a suceder. Ahora, todo esto, esta información teológica, profética, 2300 días, 70 semanas, en fin, ¿qué significa para nosotros? Porque todo esto está pensado en las personas que viven el tiempo del fin, o hasta las personas que nos corresponde vivir el tiempo del fin. Sin lugar a dudas está pensado para que nos den ánimo, nos den esperanza en momentos en que nosotros vemos que la situación del mundo va de mal en peor, en que surgen problemas que antes no habían surgido, en que hay problemas para los cuales el hombre todavía no tiene solución. La esperanza, en todo caso, es algo que tiene que darse en nosotros cuando leemos este tipo de capítulo. Ojalá leyéramos con mucha oración todo el libro de Daniel y específicamente lo que tiene que ver con las profecías para el tiempo del fin, porque allí eso nos puede ayudar a sobrellevar las cargas que nosotros sentimos, pero al mismo tiempo las cargas que la sociedad, que el país, que la iglesia está siendo afectada por ellas. Recuerde usted que esta profecía comienza el año 457, estudiaron ustedes un decreto de Artajerjes, y va hasta el año 1844, los 2300 días. Pero de esos 2300 días hay 70, o sea, 490 años que están determinados para el pueblo de Israel. Van a ocurrir algunos hechos. Se reedificó Jerusalén. Se reconstruyó la ciudad. Pasan muchos años hasta que el año 27 después de Cristo, Jesús es ungido. Se empieza a cumplir la profecía exactamente. El 31 Jesús es crucificado, estuvo 3 años y medio con nosotros, viviendo la vida activa. El 34 se produce el apedreamiento de Esteban, y con eso termina la profecía para los judíos. Y el mensaje del Evangelio comienza a llegar no solo a los judíos, sino también a los gentiles, entre los cuales nosotros nos incluimos, obviamente. Y en el año 1844 se purifica el santuario, Cristo entrando en el lugar santísimo. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones para todos y cada uno de nuestros amables auditores.